Jordi White, Tuyo Ramírez. Jordi Osborne White, más conocido como Tuyo Ramírez, nació un 20 de junio de 1971 en New Jersey, pero se mudó a Florida desde muy niño. Experimentado músico, con una carrera de más de 20 años, en la cual sus principales instrumentos son el bajo, la guitarra, la voz, el teclado, entre otros. Dueño de una vida llena de emociones y controversias. Su principal y actual banda es Marilyn Manson, donde en el año 1993 el mismo cantante de esta lo bautizó con el sobrenombre Tuyo Ramírez. Desde chico se acostumbró al ambiente musical. Su madre era bailarina en clubes nocturnos para bandas conocidas y su padre falleció después de un accidente automovilístico cuando Jordi todavía no llegaba a los 10 años. Su primer grupo de música se llamó The Ethiopians, allá por el año 87, en el cual se dedicaba a tocar la segunda guitarra. Después de algunas presentaciones en pequeños locales, conoció a la banda Ambug Alert. Tras un par de años de amistad con esta banda, se une a ellos a fines de 1989. Allí, se dedica a tocar la guitarra rítmica, algunas veces el bajo, y también ayuda como segunda voz. Después de gratos años en esta banda, por medio de presentaciones conoce a Marilyn Manson and the Spooky Kids, en 1993. Banda que por ese entonces se estaba haciendo conocida en el medio. Al hacerse amigo del vocalista Marilyn Manson, encontraron lo mucho en común que tenían, y desde el principio se notaba gran química entre los dos. Algunos meses de amistad y presentaciones de Jordi con Ambug Alert hicieron que Manson observara en White grandes dotes musicales y un buen desarrollo escénico. Sin más dudas, el vocalista de los Spooky Kids le ofreció ser parte de la banda por ocupar el bajo, porque Manson veía que su bajista pasaba un gran problema con las drogas. Después de la gran propuesta de su vida, Jordi se unió a Marilyn Manson and the Spooky Kids. Como todos sabemos, fue bautizado como Tuyo Ramírez y el resto es historia.